Estamos recibiendo a Alejandro Bianchi, guardavidas, representante de los trabajadores de Maldonado. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Alejandro, ayer tuvieron una reunión donde se llegó a un acuerdo para restablecer el servicio de guardavidas a partir del miércoles. Sí. Se restablece el servicio a partir de hoy. Bueno, ahora se aplazó por las condiciones climáticas. Claro. Pero sí, se restablecería el servicio. ¿En qué se basó el acuerdo? ¿A qué puntos acordaron para llegar a esta resolución? Bueno, lo que acabó, digamos, y llegamos a establecer este acuerdo es que de parte de la agrupación de guardavidas hemos demostrado por primera vez un compromiso real que empezamos a trabajar de poner un equipo, de poner cuadrillas, de poner arquitectos a trabajar en el estudio, o sea, en estudiar las condiciones estructurales de la caseta y de las casetas y la reparación. Ayer mismo salieron cuatro cuadrillas con cuatro arquitectos a comenzar a reparar las casetas, y bueno, nos quedaron en el correo del día de hoy en entregar el informe que están elaborando los arquitectos de la caseta, en donde bueno, se nos va a decir cuáles son las casetas que están habilitadas para ocuparlas, y asimismo también quedó de conformarse en el día de hoy, seguramente alrededor del mediodía nos vamos a estar juntando con la comisión técnica nuestra y los supervisores para reevaluar el protocolo que tenemos de levantamiento del servicio. Nosotros tenemos un protocolo que ante adversidad meteorológica levantamos el servicio, digamos, nos vamos de la playa. Este protocolo hasta ahora, digamos, lo aplicábamos cuando había tormenta eléctrica o tormentas muy fuertes. Ahora le vamos a incluir el que en presencia de vientos, hoy vamos a estudiar a ver cuáles son los vientos máximos, digamos, que podemos sí, que pueden soportar las casetas, digamos, en las condiciones en las que están. Entonces, cuando se den esas condiciones de viento, los guardavidas van a estar habilitados, digo, para evaluar si están en condiciones seguras o no y retirarse de la caseta, avisar, por supuesto, si hay bañitas y avisar a su coordinador o a la base de guardavidas y retirarse de la caseta. Esto te pregunto, Alejandro, ¿va a ser solo para Maldonado o se va a extender a otros lugares, lo que es la mesa de guardavidas? ¿Se ha resuelto esto o solo no, en principio para Maldonado? No, nosotros estamos en contacto directo, digamos, somos parte de la mesa de guardavidas, sí. Pero esta situación puntual es con Maldonado, porque cada departamento, cada brigada de guardavidas tiene sus casetas propias, digamos, y esto en particular es solamente para Maldonado. Bien, bien. ¿Y quedó conformada esta comisión, una comisión que va a hacer un relevamiento técnico de las casetas? Sí, ahí está, se comprometió. Se comprometieron desde el Ejecutivo en nombrar dos integrantes de parte del Ejecutivo, que serían personal de obras, arquitectos, por lo que entendimos, y dos representantes nuestros, que llevarían de cerca el trabajo que hacen nuestros arquitectos para estudiar las situaciones estructurales de las casetas y bueno, de atenderlas y repararlas, ¿no? También quedó establecido en este convenio, en este acto de acuerdo, de que una vez notificados cualquier rotura que tenga la caseta, sea estructural o en la ventana, por ejemplo, en las rampas, en las escaleras, tendría un plazo de la intendencia de 48 horas para repararlas a partir del día siguiente de la notificación, y si no se cumple, digamos, si en las 48 horas siguientes no se repara, los guardavidas que ocupan esa caseta tienen el permiso, digamos, para abandonarla y no ocuparla más. Ustedes esto lo vienen denunciando, esta realidad de las casetas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. La medida fue una medida fuerte y bueno, provocó un impacto grande porque bueno, todo lo anterior no es visible, nadie lo ve, ¿no? A veces ni siquiera lo ven algunos de la intendencia, por ejemplo, que tienen que ejecutar y sacar el dinero, digamos, para hacerlo, sino que queda en los directores, en las partes medias ahí de los que reciben ese informe. Nosotros estábamos hace varios años denunciando que estaba faltando mantenimiento en las casetas, no es nuevo este año, pero claro, año a año se agrava la situación porque las casetas son las mismas, son unas casetas que no se desarman completamente, se arman todos los años, sino que se trasladan con grúas, es una caseta prearmada en la fábrica, digamos, en un lugar, claro. Y se traslada con una grúa, se sube arriba a un camión, se pasa del camión a un manitú, a un como un autoelevador 4x4, estos grandes, pasa a la duna y va al lugar donde tiene que ir. Entonces, todo ese traje más soportar una temporada frente al mar, ¿no? Con el viento, con el sal, con el sol, que la trabaja, que son la madera, claro. Van teniendo un deterioro. A su vez, nosotros también observamos de que no están construidas, digamos, para tener todo ese trabajo que te comentaba recién, uh-huh. Deberían ser una forma diferente, no sé. Por eso nosotros le pedimos también que un estudio de arquitectos que nos digan qué fuerza soportan, qué fuerza de viento soportan. Claro. Porque, bueno, están construidas como débiles, son muy bonitas a la vista y nos ofrecen una buena sombra y una buena altura, pero a nivel estructural no soportan lo que debería soportar una caseta de voladura. Claro. Alejandro, ¿en la reunión de ayer estuvo el intendente Antía? ¿Participó? No estuvo. Los que están siempre con las bipartitas nuestras, que son el prosecretario Álvaro Villegas y el director de Recursos Humanos, Miguel Lavella. Porque, bueno, nosotros tenemos el registro de declaraciones que había hecho el lunes, ¿no? Hoy estamos a miércoles. No vamos ahora a perder tiempo repasando eso, pero les tiró con todo, ¿no? Como que habían abandonado a la gente en plena temporada, amenazando que iba a tomar medidas de descuento. O sea, salió fuerte contra ustedes, el intendente. Sí, bueno, eso lo hablamos un poco ayer. Las declaraciones fueron bastante, no sé cómo calificarlas, no las calificaría, pero la verdad que no ayudó en nada tampoco para en esta situación. Las declaraciones salieron estábamos en medio de una asamblea resolviendo qué íbamos a hacer y salen esas declaraciones, y lo que hacen es soplar el fuego, ¿no? Cuando el ambiente está callado, si hace esas declaraciones mintiendo, porque la mayoría de las cosas que dijo no fueron verdad. Por ejemplo, salió a decir el sueldo que cobramos, por ejemplo. Yo les invito a entrar en la página de internet, los sueldos públicos son de acceso público, digamos. Pueden ver la tabla de salario, nosotros somos el grado 9G, pueden ver ahí lo que cobramos. Salió así también, que los compañeros, por ejemplo, estaban que no habían sufrido ninguna lesión, que uno se había ido de inmediato, sí. que los dos se me dio de alta inmediatamente. Bueno, un compañero hoy está volviendo al sanatorio a hacerse estudios, a ver si no tiene alguna lesión interna, porque no, desde el día sábado que se cayó no encuentra común, no puede dormir de noche, está medicado, tienen que inyectarlo todos los días. Pues se les cayó la casilla arriba, digamos, ¿no? Claro, hay fotos de dos casetas que se destruyeron totalmente. Uh-huh. Una de esas casetas que se destruyeron totalmente fue donde los compañeros estaban adentro todavía cuando se cayó la casilla. Claro. La caseta se dio, voló, se dio vuelta, quedó el techo de la caseta apoyado en la arena, las paredes explotaron, digamos, se destruyeron totalmente, y el piso de la caseta, que es un piso muy pesado, que son unas vigas de 6x2 de pino y arriba tablas de beck también de pulgada y media, que es un piso pesado de 4 metros y medio por 3. Eso se les cayó arriba y quedaron aplastados con eso. Claro. Uno de ellos quedó inconsciente, el otro gateó para salir, lo ayudó a salir su compañero, salieron los dos de abajo, y bueno, una compañera que estaba cerca estaba justo volviendo a la caseta porque se estaba yendo a la bicicleta y, y volvió para buscar refugio en la caseta, y cuando llega al lugar de la caseta encuentra eso, encuentra que no había caseta, la caseta estaba destruida y los compañeros, ahí uno inconsciente todavía y el otro con mucho dolor, estaba, cuando ni bien salieron las declaraciones, ni bien pasó esto, a la hora o dos horas salieron unas declaraciones oficiales de la intendencia de que los dos compañeros estaban bien, estaban ilesos. Y cuando los dos compañeros estaban en el sanatorio, uno de ellos estudiando una resonancia, una tomografía, y el otro, el que el intendente dijo que se fue enseguida porque no aguantó, se fue porque todavía estaba en shock, el compañero no lo podíamos dejar quieto, queríamos sostenerlo, yo fui uno de los que cuando nos enteramos de la situación fuimos varios compañeros a tratar de dar una mano ahí antes que hiciera la emergencia. Y nada, el compañero estaba totalmente choqueado, no lo podíamos mantener quieto, estaba, no sabía lo que había pasado. Fue una situación grave, nosotros por eso lo tomamos de esta manera y tomamos la medida drástica, porque vimos que esos dos compañeros se llevaban de milagro. Es como cuando ves un auto, un accidente de auto que lo ves totalmente destruido y te cuentan que la persona está con vida, que no lo puedes creer. Bueno, eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Y con el antecedente de que ya lo veníamos denunciando varias veces, que teníamos dos informes por escrito, uno de ellos con muchas fotos, con ilustraciones de cuáles eran las fallas estructurales, justo el día anterior a lo que pasó, aparte de todos esos informes, habíamos tenido una comunicación telefónica con nuestro supervisor, porque sabíamos que, bueno, que luego de estos días de intenso calor siempre vienen entre el frente frío con vientos fuertes, advirtiendo que se podían volar techos, que podían sufrir que se podían volar casetas, asumiendo previendo lo que pasó, y bueno, la tendencia no hacía nada, las soluciones que nos daban eran muy en cuentagotas, mandaban de vez en cuando alguna cuadrilla, eran algunos carpinteros que le habilitaban de la intendencia a ir a arreglar una escalera, alguna cosa, pero no habían habilitado rubro como nos mostraron que hicieron ahora, para rubro real de cuadrillas y arquitectos que están atendiendo el tema. Era como que se iban parchando de a poquito, pero no atender el tema en la globalidad. Alejandro, ¿cuántos guardavías tiene hoy el departamento de Maldonado? Somos 288 en total, entre los guardavías de playa, los coordinadores y los supervisores, si no me equivoco. 288, capaz que el número varía en uno o dos más o menos, pero... ¿Y el tema de contratos hasta cuándo va? ¿Cómo es la situación? Bueno, los contratos, nosotros siempre fuimos astrales, siempre fuimos, digamos, tenemos el contrato mientras lo que dura el verano. Hace un par de años ya que reivindicamos y logramos con la intendencia, a través de acuerdo con nuestra intendencia, que nos reconozcan el entrenamiento también, como muchas otras entidades del país lo hacen. Empezamos en octubre a entrenar con un contrato de tiempo parcial, o sea, cobramos lo que entrenamos, digamos, no es el sueldo entero. Y a partir del año pasado estamos en una transición a un contrato, a extender el contrato. Nosotros lo que queremos lograr en un final, digamos, en el horizonte es llegar a una circularidad como lo tiene Canelones, como lo tiene Montevideo, de una vinculación anual a través del franqueo de las horas extras. Nosotros trabajamos de lunes a lunes, pero nuestro contrato es de 5 días, 7 horas a la semana. Entonces, lo que plantea el contrato de franqueo es que todo lo que es concepto de hora extra o días libres trabajados van como para una bolsa, digamos, de días, y luego se dividen durante el tiempo que no estamos en la playa. O sea, no es que cobramos dinero extra cuando no estamos trabajando, sino que nosotros, como es como una financiación, digamos, que le hacemos a la intendencia, nosotros lo planteamos como que ganamos los dos, en realidad, porque el mismo sueldo, en vez de cobrarlo en la liquidación del mes, estaríamos cobrando parte de ese sueldo, estaríamos cobrando más adelante, con lo que ganamos con eso es aportes jubilatorios. Poder aportar durante todo el año por el trabajo que hacemos en el verano, y una vinculación con el sistema de salud, digamos, en la cobertura médica. Este trabajo, la guardería del Uruguay lo toman como una profesión, como para la mayoría de nosotros es la profesión principal, digamos, y bueno, entendemos que los cuerpos guardería estables son más profesionales, ¿no? Bien. Alejandro, esto que había amenazado Antía de que iban a perder el presentismo por la medida de paro, al final se acordó que no va a ocurrir, ¿no? Ayer. No, sí, eso quedó en el último punto del acta de que no se va a haber resentido ni el convenio colectivo que tenemos firmado, ni tampoco van a haber sanciones. Bien. Alejandro Bianchi, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario, Bueno, gracias a ustedes por el interés, que tengan un buen día. Igualmente, un abrazo. Adiós.